Bueno, está la gente de Apinta, está el secretario general, es Apinta San Pedro, Franco Lázari, el secretario gremial, Marco Sánchez, y el señor José Pujol, jubilado y referente a nivel nacional. Así que, bueno, primero que todo, buen día a los tres. Gracias por venir. Y bueno, la idea era que nos cuenten un poco, no solo el momento actual del INTA, sino también un poco qué significa el INTA para la Argentina, ¿no? En general. Así que bueno, buen día. Buen día. Bueno, buen día a Marcos y oyentes de El Aguacero. Sí, desde APINTA, que es el gremio mayoritario de INTA, bueno, que nosotros hoy estamos acá representando en San Pedro, venimos luchando hace 2 años, ya que bueno, este gobierno nos redujo el presupuesto para la institución. Uh-huh. Y eso hace bueno a que uno no se pueda trabajar con normalidad. El INTA está en todo el país. Claro. Acá en San Pedro tenemos una estación experimental. La estación experimental que está en el campo, que se hace la investigación. Ajá. Acá en la ciudad tenemos una agencia de extensión, que acá están los investigadores que salen a hacer extensión a los campos, salen a visitar a los productores. Ajá. A llevarle toda esta investigación que se hace y bueno, y que puedan mejorar su producción. Y también tenemos una agencia en San Nicolás y otra en Zárate. Ese es nuestro lugar, digamos, abarcamos toda esta zona. La regional. Esta zona. ¿Y cuánta gente trabaja en San Pedro, en INTA, hoy? Acá, puntualmente en San Pedro, tendríamos 56 personas, más o menos. Sí, uh-huh. Sí. Porque justo la otra vez hablaban de los becarios y están dentro de esta planta que vos me estás nombrando. Sí, sí, acá tenemos 2 becarios. Ajá. Que son profesionales que vienen, ya son ingenieros, que vienen a hacer sus posgrados, digamos, para luego sí reemplazar a los profesionales ya que se jubilan. Claro. Y continuar las líneas de investigación que se vienen realizando. Ajá, pero ahora están en peligro esos puestos ese puesto de trabajo porque... Los que se jubilan no están siendo reemplazados en este momento. Sí, con respecto al tema, volvemos atrás con el tema del presupuesto. Bueno, sí. Hace 2 años APINTA ya viene reclamando en el Congreso, en los meses de octubre, cuando el gobierno manda al Congreso Nacional el presupuesto de la institución, y se venimos reclamando que el presupuesto es menor a lo necesitado, a lo necesario para poder llevar adelante toda la línea de producción y bueno, la línea de investigación, perdón, y los sueldos del personal. Claro. Eso hace a que, bueno, en el año pasado, el anteaño, ya un poco pudimos, saliendo a la calle a PINTA, hablando con la gente y hablando con los políticos, poder mejorar un poco el presupuesto que había mandado el Congreso. Ya el año pasado, en el cual se iba a aprobar el presupuesto del año 2018, no pudimos mejorarlo. Y APINTA en ese momento ya venía diciendo de que el presupuesto no iba a alcanzar para el año 2018. Hoy es una realidad. Hoy el dinero que tenemos para el presupuesto no alcanza para cubrir, digamos, los servicios básicos. Ajá. Hoy la luz, el gas, el combustible, no tenemos para cubrir esos servicios básicos. Y, o sea, hasta septiembre estarían funcionando. De ahí en adelante. Estaríamos complicados porque, es más, ya el director nacional en una reunión con el secretario nacional de APINTA dijo que para los sueldos de septiembre de todo el personal del país faltarían 80 millones de pesos. No están asegurados los sueldos, digamos, del personal. Cuando vos me hablabas de los becarios, uh-huh. Los becarios, como decíamos, son el reemplazo de la gente, de los profesionales que se jubilan. Claro. Hoy se está jubilando gente, está acogiéndose a los retiros voluntarios y no está ingresando nuevo personal. Eso hace una disminución del personal de la institución. Claro. Y acarrea que se pierden líneas de investigación. Cuando también, digamos, hoy, como ustedes saben, a nivel nacional, las paritarias que acordó UPCN, porque es el gremio mayoritario de los empleados públicos estatales, total. Digamos, a nosotros nos lleva a que esa paritaria, la acuerdo UPCN y el gobierno, nos dieron un 15% de aumento, que hoy ya, como todos sabemos, la inflación hasta julio de este año ya es de un 19,6%. No es insuficiente, digamos. No, incluso el gobierno autorizó un 5% más, que no se lo está dando a los empleados estatales, ni a los docentes, ni provincia, por lo menos yo soy judicial y tampoco nos han dado ese 5% más de chance que dio este gobierno. ¿Y qué solución le dan desde el Estado a este tema, ¿no? Porque si ustedes tienen ese presupuesto para disfuncionar en algún momento, ¿cuál es la respuesta del Estado? No, la respuesta del Estado ya la vemos bajándonos los presupuestos. A ver, es reducir el déficit fiscal que ellos tienen y es reducir el personal y reducir el presupuesto que hace a que el INTA se vaya achicando y no vaya pudiendo llegar a donde tiene que llegar, que son a los productores. Claro. Cuando hablábamos del tema de las paritarias, como hablábamos de los becarios no recibieron la cláusula gatillo del año 2017, que digamos que hacía que más o menos, aunque sea cubriera la inflación, no recibieron un bono que recibió el personal del INTA, ni el 15%. Ajá. Y si decimos que los becarios son los profesionales que van a cubrir esas jubilaciones que se están dando, los becarios no recibieron nada de eso y estamos también pensando de que los becarios pueden llegar a salirse, claro, de la institución y ir al privado, que seguramente les va a convenir más, y perdemos también ese reemplazo de los investigadores. Claro, esa mano de obra capacitada. Exacto. Entonces, bueno, por eso no hay respuesta, porque vos fijate que hasta están coartando el reemplazo de los investigadores. Claro, sí. A lo que digo es, si INTA no va a poder funcionar, ¿qué respuesta le da el Estado a lo que es, si querés, el directorio general de INTA en Nación? ¿Qué respuesta le da a INTA para seguir funcionando? Porque si no, que van a cerrar las puertas, o sea, porque no van a poder moverse, sería. Concretamente, nosotros desde APINTA creemos que esa es la idea, justamente, digamos que todas estas medidas y todas estas políticas que se están implementando en contra de la institución, produciendo un desfinanciamiento concreto, uh-huh, apuntan a que desaparezca, digamos, la agencia de extensión rural que a lo largo y ancho del país existen en nuestra institución, agencias que por otro lado, digamos, son los que aportan, digamos, la investigación y el desarrollo que se hacen en las estaciones experimentales. Y, digamos, una de las cuestiones más que en primera instancia seguramente van a tocar, que no lo decimos nosotros como integrante de nuestra organización gremial, sino que lo ha dicho el vicepresidente en su oportunidad del INTA. Ajá. Digamos, el INTA, para que los vecinos comprendan, tienen una línea, digamos, que responden a la política nacional a través de un consejo directivo y un presidente. Y son puestos políticos, exactamente. Y después una línea de carrera, claro, que lo integra el director nacional y, digamos, el resto de los directores de regionales, experimentales. Son de carrera. Exactamente. Y justamente, hace un tiempo atrás, el vicepresidente, su puesto político, sí, que responde, digamos, al presidente de la Nación, dijo abiertamente y públicamente que él estaba de acuerdo en cerrar varias de estas estaciones, de estas agencias de extensión rural que se encuentran en la parte urbana, digamos, de cada ciudad. Ajá. Por eso nosotros creemos que más allá de este recorte presupuestario, es una política del gobierno nacional de digamos, como en otros organismos, de no, digamos, de creer que el Estado, digamos, es el mal, digamos, para la sociedad, sí, de no creer en un Estado presente, de un Estado articulador que pueda ejercer justamente, digamos, de regulador, digamos, de las tensiones que existen entre los privados, digamos, y lo público. Y por eso desde APINTA, digamos, cada año nos toca en esta etapa, digamos, del año pelear para que eso no suceda. Claro, visibilizar la exacto. La... Y la realidad es que, bueno, vos preguntabas qué hacemos ahora, digamos, es una incertidumbre, digamos. Durante hace 3 años nosotros vivimos justamente con esta incertidumbre de ver qué pasa el año que viene, de si viene dinero, digamos, de estar pensando si vamos a pagar la luz, si vamos a pagar el combustible para el transporte del personal. Concretamente hay, nosotros en San Pedro tenemos hay un edificio en donde, bueno, trabajan compañeros, que es el edificio que integran dos grupos, suelo, fitopatología, que están sin suministro de gas desde hace más de 6 meses. Estos compañeros, con estas temperaturas que existen ahora en invierno, están sufriendo justamente esa impericia, digamos, del Estado, digamos, esa negligencia de no poder solucionar un tema fundamental, importante, como es el, digamos, el suministro de gas, que tiene que ver directamente, en primera instancia, para salvaguardar las condiciones de trabajo de los compañeros. Claro. Después, digamos, se ven obviamente afectadas las actividades que están directamente relacionadas con la necesidad de contar con ese, claro, con esa energía, digamos, que es, claro, el gas. Sí. Concretamente hay, bueno, hay laboratorios en este sector que se ven imposibilitados de realizar estas actividades. Nosotros desde nuestro gremio, digamos, hemos actuado al respecto y hemos exigido, digamos, que la institución dé alguna respuesta, pero hasta el momento la respuesta diario, podemos también agregar que hay vehículos que se rompen, y no hay presupuesto para su reparación. Entonces, claro, como ha pasado durante la década del 90, quedan, digamos, guardados hasta que en algún momento se pueda llegar, alguien venga, digamos, y se pueda llegar a reparar. Desde la falta, digamos, de insumos en cuanto al mantenimiento del uso diario de, digamos, de compañeros que están en el área de evento, hasta elementos de librería, bueno, en fin, hay una serie de cosas que esta restricción presupuestaria afecta directamente, digamos, a las tareas normales y de funcionamiento de la unidad. Claro, lleva todo a cuenta gota. Y bueno, por ahí quizás haya gente que no sabe la importancia que significa el INTA en el desarrollo, como hablábamos hoy, de economías regionales, de pequeños productores, ¿no? Porque seguramente lo que el Estado pretende para los profesionales, o muchos de los profesionales que hoy están en INTA, es que vayan a trabajar con el privado y que desarrollen ahí sus tareas, y no que lo hagan para todos los argentinos, si se quiere. Pero bueno, por eso decía, ¿a quién afectaría también directamente este tema de la falta de desarrollo investigativo y presupuestario? Y lamentablemente afectaría a todo el país, porque, claro, principalmente a los productores y a los pequeños y medianos productores. Y ellos se ven con toda la tecnología, vienen a dónde van, no pueden pagar a un profesional, claro, los pequeños productores. Entonces acuden al INTA. Ajá. Y el INTA, si no tiene financiamiento, no puede funcionar. Es la forma de querer privatizarlo, o claro, que no, porque es una empresa que no, para pagar sueldo, claro, no puede funcionar. Claro, sí. Yo te digo, yo viví los 90 y lamentablemente no hubiera creído nunca volver a verlo. Claro. En los 90 lamentablemente quisieron privatizar al INTA y fueron expulsada mucha gente. Ajá. Tal es así que una compañera nuestra que pertenecía, antes teníamos más agencia, una agencia de arroyo seco, ajá, una señora grande que antes había unos programas, y ella decía, si me echan del INTA, el INTA es mi vida, me mato. Y sobraba gente con él, porque se aplicó el 30% del personal del INTA, y acá sobraba más del 30%. Pero el director era tan nefasto, digamos, no cruel, le dijimos, mira, le faltan entre 2 años, 3 años para jubilarse, dejala. Claro. No, la echó y terminó pegándose un tiro en Rosario, lamentablemente. hasta ese punto es capaz de ver una persona grande. Y hoy menos sí. ¿Dónde conseguís trabajo? Es la dignidad de la dignidad del trabajo. La dignidad de las personas, ¿no? Sí. Yo también. Yo sigo acompañando a los compañeros, pues trabajé 50 años en el INTA. Es para mí toda mi vida. Claro. Quiero al INTA, quiero al gremio Pinta, porque es el gremio que lo salvó en el 96, lo querían privatizar. Y la verdad, una servilleta como la de Caballo. Sí. Antes de esa servilleta, lo dibujaron, sí. Eran 7 entes públicos, no estatales, estatales. Ajá. Y quedaba un INTA chiquitito en Buenos Aires, que eso lo iba a absorber algún organismo, otro organismo, pero era privatizarlo. Y salimos a pelear con los compañeros con mucha lucha, porque no había plata en ese momento en el gremio como para solventar, tuvimos que pedir préstamos, pero se logró que no se privatizara. Y para nosotros, el trabajador del INTA es un orgullo volver a tener esto y haberlo mantenido. Claro. Y hoy es la forma indirecta de decir, bueno, ¿para qué está el INTA? Si no puede funcionar con el presupuesto que tiene. Claro. Yo siempre le digo a los compañeros, luchemos porque todos juntos podemos hacer mucho más. Sí, seguro, porque es lo que están logrando con esta política, ¿no? Que vos ahora cuando tengas que salir a pelear subas salariales, primero tenés que pensar en el compañero que se va a quedar sin laburo. Entonces generan esto. Vos cuando te enfrentas a una paritaria, hoy ya no podés salir a pelear solamente la mejora en el sueldo. Tenés que ver, viste, no perder la fuente laboral. Y estas políticas son los que generan eso. O sea, un miedo constante, la campaña del miedo esa que tanto decían, es esta, lo que está viviendo ahora. La persona, el trabajador, el trabajador, sobre todo el por ahí, el que sale del mercado laboral, si pierde un laburo hoy. Y es un ciclo lamentable de la Argentina. Yo creo que y hoy está peor que en los 90, por lo menos. Por lo que veo yo, o sea, en general, ¿no? Porque se han generado muchos más costos fijos en las personas que hoy es imposible sostener y que han quedado y van a quedar, o sea, las deudas. Y encima sin laburo, o sea, sin generación de mano de obra. Y todo, o sea, porque realmente, o sea, se ha aumentado todo y no sé dónde está la plata, no se sabe dónde está, o sea, porque ahora ya no se la llevaron los kirchneristas. No. Ahora, todo lo que se recaudó a partir del 2015 hasta hoy se la fumaron, o sea, literalmente. Entonces, seguir desfinanciando los estamentos estatales en todos los ámbitos termina siendo solamente ideológico y que los números cierren con la gente afuera. Y yo lo único que creo que este gobierno vino a hacer es eso, a recuperar el terreno perdido en estos años de su clase, si se quiere. Sí, darle todo a ellos. Claro, porque o sea, por eso. ¿Para quién gobierna? Para unos pocos. Y literalmente, o sea, y es real. Y, un Estado sin país, un país, sin Estado no va a ningún lado. Claro, por eso digo que es ideológico. Ellos pretenden un Estado chico, supuestamente que sea autosustentable, no eso, sino que sea pequeñito y que funcione con lo mínimo indispensable. Y ahora, es increíble por ahí, o sea, quizás lo que vuelvo a decir, para la gente de la ciudad, quizás el INTA es lo que vemos en la Plaza Constitución, por ejemplo, o es lo que está allá en el campo, pase colectivo, y no vemos la importancia que significa para muchísima gente y que significó y que se va a significar, ¿no? Bueno, decía que estaba a nivel nacional en el Secretariado General, o sea que sabe todo lo que implica para el país entero. Sí. No, te digo la verdad, esto afecta a todo el país, lamentablemente. También te quiero decir que en 96 cuando lo querían privatizar, gracias a los diputados de esa época, estaban buenas, gracias a diputados peronistas y a radicales, y logramos que el ITA no se privatizara. Y a los productores, porque los productores también le dieron un gran apoyo al ITA. Y sí, con este gobierno nefasto, porque la verdad es que es un gobierno nefasto, le hace un ahogamiento, claro, ¿sí? al de financiarlo. Claro. Y en este momento, o sea, cuando ustedes salen a hablar con los legisladores en su momento que van a votar el presupuesto, ¿cuál es la respuesta de la mayoría? Porque han perdido, supuestamente, en el presupuesto han votado algo que, o sea, que los desfinanciaba y que ustedes les estaban comentando que era real, que iba a pasar. Aparte de APINTA está, ¿qué otro gremio funciona en INTA? ¿En qué? Dentro del INTA está APINTA, que es el mayoritario, claro. Y después está UPCN y ATE, digamos, que son minoritarios dentro de los afiliados que tiene la institución. Claro. Cuando vos me preguntabas por el tema de digamos, cuando se iba a hablar con los políticos, cuando se sesiona en el Congreso el tema del presupuesto de la institución, nosotros hemos ido, bueno, el secretario nacional ha ido a hablar con muchos diputados, legisladores, y nosotros de acá de San Pedro también hemos aportado, hablando con Marco Labaña, bueno, Sergio Massa, bueno, diputados acá provinciales en su momento, con Daniel Fasani, con la chica esta de Cecilia Comerio de San Nicolás. Pero bueno, ellos nos dan el apoyo, pero el tema es que al ser oposición y ser minoritarios, digamos, no tienen la fuerza para poder, en esta última sesión, no tuvieron la fuerza para poder modificar esta baja del presupuesto de la institución. Digamos, siempre tenemos el apoyo de muchos legisladores, porque entienden que el INTA es muy importante para el país, pero al no ser mayoritarios dentro del Congreso, no reciben ese... Pero en provincia también presentaron Sí, concretamente, digamos, bueno, cuando nosotros, cuando APINTA sale, digamos, con esta campaña para tratar de visibilizar, digamos, la situación de la institución, del INTA, que, bueno, quiero decir, digamos, para que no, digamos, quede al pasar, que si los compañeros y si el INTA está hoy en día en el lugar que está todavía, digamos, a pesar, digamos, de todas las embestidas del gobierno nacional, es por los compañeros, por los trabajadores del INTA. Claro, que sostienen. Y concretamente, digamos, de nuestra organización gremial, de APINTA, ajá, que a lo largo de estos últimos 3 años hemos estado haciendo diferentes, digamos, acciones gremiales para que no, digamos, todas las políticas negativas, digamos, que implementan en la institución no nos afecten más, ¿no es cierto? En cuanto a tu pregunta, nosotros, digamos, no hemos reunido con diferentes, digamos, actores políticos a nivel nacional y a nivel provincial. Si bien a nivel nacional, digamos, a nivel provincial, el presupuesto se discute siempre, digamos, en el Congreso Nacional. Claro. Pero es importante también, digamos, que en la provincia de Buenos Aires, ya que el INTA, concretamente, nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, claro, por ejemplo, se han realizado diferentes proyectos de resolución, de, claro, comunicación, que lo visibilizan en la Cámara en el Congreso Provincial, ¿no? Claro. Donde, como decía el compañero, donde realmente se discute es en el Congreso Nacional. Claro, y a veces, digamos, con obviamente la política entra, digamos, en juego en estas cuestiones de presupuesto también. Uh-huh. Porque, bueno, como todos ustedes saben, digamos, hay una disputa, digamos, justamente ahora en años preelectorales. Claro. Y por ahí hay compañeros, digamos, de otras, si bien son oposición, que no hacen demasiada fuerza como para, digamos, tenga un mayor presupuesto, ¿no? Porque, nosotros sabemos que no es solo el INTE, digamos, el afectado, digamos, por estas políticas del gobierno, claro, nacional. Claro. Entonces, por ahí, en el presupuesto se reparte entre muchos organismos, claro, concretamente estatales. Y bueno, y por ahí no es lo que realmente nosotros esperamos, digamos, para... saldar las necesidades que tenemos del INTA, ¿no? No es realmente el presupuesto que nosotros queremos. Sin desarmarlo, sin que se desarme la institución, ¿no? ¿Cómo iba a decir? El tema del presupuesto para el año que viene, eso ya está. Concretamente, digamos, todavía no se ha enviado al Congreso de la Nación. Pero lo que las autoridades le han dicho al Secretariado Nacional es que se espera que haya una reducción del 20% en valores nominales. O sea, sin contar la inflación que hubo en este año. Claro. No, digamos, la inflación proyectada para este año de las consultoras amigas del Gobierno Nacional no bajan de un 35%. Ajá. O sea, si nosotros tenemos en cuenta que va a haber una reducción del 20%, tenemos que sumarle justamente un 35%. Nosotros vamos, para el año que viene, vamos a tener una reducción presupuestaria de alrededor. Sí. Con esa ecuación es imposible, digamos, que se mantenga las actividades, que el personal vaya a trabajar. Claro, que no se reduzcan. Se va a reducir únicamente al pago de sueldo concretamente. Y eso estaría por verse, ¿no? Claro. Al pago de sueldo del personal y sin, digamos, viendo que si se puede realmente pagar todo el los salarios del personal. Claro, en la guillotina de la cabeza de todos los trabajadores, a ver quién le toca. Claro. Bueno, la verdad es una situación, como ustedes decían mismo, que le toca a muchos estamentos. Acá tenemos 54 compañeros, entonces 54 trabajadores, que están complicados. Incluso, bueno, también nuestro compañero César está en las mismas condiciones, porque es compañero de ustedes, ¿no? El año que viene, que va a ser un año electoral, ¿no? Debería encontrar alguna solución a esto, porque nos vamos. Argentina no para de caer, o sea, realmente la verdad que es preocupante en todos los puntos de vista. O sea, yo realmente ahora está viendo las facturas de gas, o sea, son impagables para mucha gente, o sea. La realidad es preocupante. Yo no le encuentro razón de seguir defendiendo estas políticas por mucha gente, incluso solamente por bronca a un gobierno anterior populista, que para mí el populismo en esta zona del mundo es lo más solidario que hay. Ser populista, creo que en esta zona del mundo, en este rincón, es lo mejor que le ha pasado. Pero los que tienen la verdadera manija de la cosa históricamente en la Argentina, este conservadurismo histórico, no le cae bien el populismo, y a los pobres como nosotros, trabajadores, tampoco le gusta que al otro le vaya bien. Entonces, preferimos inmolarnos que pensar en mantener una estructura de vida para todos. Así que bueno, en realidad, yo le digo, bueno, primero, bueno, muchas gracias por venir. Una sola. Sí. Lamentablemente no son solamente los 54 compañeros, son los compañeros de todo el país, donde el INTA tiene. Claro, sí, yo decía acá en San Pedro, acá en San que Pedro, la gente visibilice. Sí, sí, sí. No, pero no. Y bueno, la gente indirecta que hablábamos, de toda la gente que se nutre de esa investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como contaste, tuviste 50 años, seguramente has visto mucha historia dentro de INTA. Sí, habido épocas muy buenas, épocas malas y bueno, lamentablemente han pasado, pero esta yo creo que es una de las peores. Claro. De ahí este, los del 96 fueron los peores. Sí. Porque no te da margen. Si el compañero estaba diciendo que el año que viene va a haber un 20% menos el presupuesto, es prácticamente una echada encubierta. Claro, sí, sí, en realidad sí. Así. Te ahogo y no te dejo trabajar. Claro, ¿y cuáles son las acciones pensadas a nivel de hecho, que al final no hablamos? ¿Acciones directas a nivel nacional? Y eso va paso a paso. Sí. Bueno, puedes quemar todas las cortuchas de una sola vez. Sí, pero bueno. No, a ver, acá lo que nosotros venimos haciendo todos los años es un poco visualizarlo en la gente, digamos, demostrarle a la gente lo que es el INTA hacia los productores, claro. hacia los ciudadanos de todo el país. Y conozco mucha gente que va a buscar las semillas, que hace su huertita. El progurte. Tanto que habla el presidente de la meritocracia, ¿no? De cazar y pescar, ¿no? De recolectar frutos. Bueno, hay mucha gente que lo hace y tiene su en su casa, en un lugarcito, tiene su huertita y van a INTA todos los años. Casa. Yo la verdad que es raro, bueno, eso, no le encuentro la vuelta, pero bueno, yo soy un... Sí, como decía el compañero de que hay un miembro del Consejo Directivo Nacional, de que quiere sacar las agencias. Hay compañeros productores que están a 2.000 kilómetros, en algunos lados 500, 600. ¿Con quién se va a asesorar si sacan las agencias? O sea, claro. Es sacar un pulmón al INTA. Claro, claro. Y lamentablemente, ¿no? Y que sea dentro del mismo organismo que están proponiendo. Claro, las distancias por ahí son, en otro lado son mucho más largas. Sí, en el sur, por ejemplo. Claro, y la manera de subsistir capacitándose en el INTA o tener a través de la agencia. ¿Cuál es el rol de la agencia? Asesorar a los productores. Claro. A través de la información de los profesionales del INTA. El INTA hacen los ensayos y pasan la información a la agencia. Ese es el trabajo claro. de la agencia, digamos. Y mantener informado a los productores. De diferentes cosas. Diferentes. Desde el desarrollo de producción hasta el mantenimiento, ¿no? la cura, enfermedades. Sí, acá el INTA San Pedro cumple un fundamental con las heladas. Claro. Todos los años informa a través de la radio, ¿no? Sí, radio. Sí. No pasa chido. ¿Cuándo hay que prender fuego o aplicar porque va a helar claro. para mantenimiento del grano? Para los productores acá es también importantísimo tener claro, por eso desaparece el INTA y van a tener que sentarte afuera esperar que se te congele la pelada y si prende fuego el claro. La verdad es, sí, por eso decimos que, y esa es una sola de las corrientes, ¿no? Después tenés un abanico gigantesco de personas que son asesorados, productores, y bueno, también hablábamos de lo que es también la parte del río, que en la parte de las islas también INTA tiene sí, implicancia, sí. O sea, la verdad es muy importante y bueno, y sería, bueno, como veníamos diciendo, achicar el Estado y que el Estado sea unos pocos también, porque si vos le vas sacando esa cadena de carne puedan generar cosas, ¿no? O sea, se van a terminar fundiendo, poniendo su campito o lo que sea, ¿no? Y lamentablemente, como ocurre siempre con estas políticas los que no, digamos, como pasa en la sociedad en general, digamos, los sectores más vulnerables o de menores recursos son los que primero sufren justamente estas políticas. Y en este caso, digamos, puntualmente en lo que respecta, digamos, al INTA y a toda su área de influencia y a las personas que están relacionadas, son los pequeños productores, como vos bien decías, de pescadores hasta aquella familia que tiene una pequeña huerta en su casa o que es el único de por ahí el sustento, digamos, de vida. Claro. Y eso es lo más lamentable, digamos, que que sucede en esta política, ¿no? Sí. Detrás de, digamos, obviamente, de una acción y de una idea de quitar el Estado, como habíamos hablado al principio, ¿no? Como separar el Estado de la sociedad. Claro, sí, que y reducirlo a su mínima expresión. Claro, sí. Eso es, digamos, es uno de los pilares básicos, digamos, de estas políticas que implementa el neoliberalismo, que lo estamos viendo en toda la región, ¿no? Claro. Desde hace un tiempo a esta parte. Sí, por eso, como decía el compañero, hoy al comenzar la charla, es muy importante que en estos casos que el pueblo se encuentre unido. Claro. Que más allá de cualquier ideología o de cualquier afinidad partidaria, lo importante es que no vaya en contra de su propio interés. Claro, sí, sí. Digamos sí. Que al momento de elegir quienes nos gobiernan, pensemos bien cómo estábamos un tiempo atrás y cuál es la situación, no solo nuestra, sino de nuestros familiares, de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Concretamente nosotros, digamos, del Estado nos vemos por ahí más afectados, claro. Porque a partir de ahora, digamos, de que nuestro país depende, digamos, de un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional, sí. Estamos sujetos, digamos, y dependemos de otro organismo para poder subsistir, claro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, contrariamente a lo que era tiempo atrás, que uno tenía la independencia, digamos, de elegir, de hacer, digamos, si bien obviamente teníamos diferentes problemas, digamos, pero no como lo que estamos viviendo en la actualidad, con, digamos, una pérdida del poder adquisitivo, digamos, del trabajador, que en estos últimos 3 años va a superar largamente el 30%. Sí, ¿no? Y con una constante inflación, digamos, que justamente, digamos, no, que no para de crecer, no, seguro. Por eso, digamos, me parece que, y todos creemos que acá, digamos, la principal herramienta es la unión de los trabajadores. Seguro. Y si lo hacemos más amplio, del resto, digamos, de la sociedad, digamos, para generar un gobierno, digamos, que ponga, digamos, al trabajador en la cúspide, digamos, de las prioridades del país. Claro, seguro. Che, bueno, Juancho Correa, el compañero Juancho Correa le manda saludos a los compañeros de Apinta. Gracias. Que bueno, ahí está escuchando siempre. Como les decía, la verdad, bueno, muchas gracias por venir. La verdad que se puso linda la charla, así que nos pasamos un ratito, pero bueno, ahora el señor César Ceja acomoda todo. Bueno, así que muchas gracias a usted y gracias a Juancho Correa. Ah, bueno. Y bueno, esperemos pronto tener buenas nuevas, ¿no? Para ustedes, para todos, ¿no? Para todos los argentinos, en realidad, que de alguna manera empecemos a empezar a sumar un poquito la cabecita, porque estamos un poquito ahogados. Pero bueno, de vuelta, gracias y bueno, estamos a su disposición para, bueno, cuando tengan que comunicar algo o cualquier cosa que tengan para decir, siempre están abiertos los micrófonos de La Correntada, así que bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias.